de Medios Diario Digital con el señor Alejandro Navallo, uno de los referentes del básquet infantil en nuestra República Argentina. Alejandro, bienvenido a San Antonio Este y gracias por estos minutos para poder saber cosas de suyas y le agradecemos muchísimo que nos permita este espacio. Bueno, gracias a ustedes y siempre a disposición del periodismo, porque yo creo que es una de las cadenas o de los pilares que se sostiene todo el deporte. Sin duda, este es el primer campus de básquet que se organiza aquí en este medio, en San Antonio Este. ¿Cómo lo ha vivido usted hasta aquí? Es como toda experiencia nueva. Por ahí yo creo que hay un desconocimiento de lo que es un campus, que no es más ni menos que un entrenamiento intensivo, porque es en pocos días compilado mucho entrenamiento, pero más que nada es perfeccionamiento individual. Lo que se persigue más, el condimento de charla con entrenadores, visitas, como el caso acá de Marcelo o mía o de Mario, premios, ropa o cosas que se le puede brindar a los chicos para mayor, digamos, incentivo. Y es algo lindo que ya tiene muchos años que se está haciendo en Argentina. Hay unos muy buenos, el nuestro que hacemos en Bahía Blanca todos los años, hace 8 años y siempre tenemos 120, 130 chicos que han ido, algunos de acá, así que es una buena experiencia, hay que tratar de aprovecharlo y mostrarlo por lo menos con lo que es, para que año a año vaya mejorando. Decíamos, lo charlábamos recién con Marcelo, lo charlábamos con Patricio, ¿puede ser este el puntapié inicial para que haya más motivación en la parte infantil para que se acerque a esta disciplina? Yo creo que sí, yo creo que es mostrar algo diferente. O sea, el básquet es un... estamos muy bien posicionados a nivel mundial, el básquet en Argentina, con la generación dorada, con la medalla olímpica, con los campeonatos mundiales, y ya es un... yo creo que es un juego masivo, es mucho lo que lo practican. Nosotros quizás lo vemos así porque vivimos de una ciudad donde se vive el básquet, como es Bahía Blanca, por algo se le dice la capital del básquet, y tenemos esa manera de pensar, pero fuera de ese fanatismo que nosotros sentimos por el básquet, creo que es un deporte muy bueno, que es muy bueno para la formación física del chico, para la coordinación, y también, como es un deporte grupal, creo que es muy bueno para la parte social. Para la parte iniciativa, para aquellos papás que están en dudas sobre el futuro deportivo de un niño, ¿cuál es la edad adecuada y desde que se empieza a trabajar con el chico, cómo se lo inicia en esta actividad? Yo creo que en periodo de iniciación puede ser a los 7, 8 años, como para que los chicos empiecen a tomar contacto con el objeto que es la pelota, con la cancha, ponerse un poco en compañía de otros chicos, no verlo al contrario, digamos, como un contrario, sino como un compañero de juego, y después, lógicamente, empezar a trabajar en fundamentación, que es lo que hay más que trabajar acá en Argentina, y es por ahí lo que estamos fallando un poquito. Creo que los grandes entrenadores siempre empezaron en formativa y después se van para arriba, y yo creo que ha quedado un hueco. Como vos dijiste, por ahí a mí, o sea, por ahí prioricé, a pesar de haber jugado liga y de haber estado en la liga, prioricé más el trabajo con los chicos, más allá por venir del club Ayense del Norte, que es un referente a nivel formativo en Argentina. Pero yo creo que muchos entrenadores muy buenos tienen que dedicarse también al básquet menor. Puede ser, y le pregunto por una cuestión de que generalmente en estas zonas hay poca difusión de esto, pero para la continuidad de un club, para una institución, es fundamental el trabajo con las divisiones menores, con las divisiones inferiores. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es el pilar de todo deporte, sea fútbol, handball, básquet, vóley, es trabajar con las divisiones formativas. Para los clubes que se nutren de las divisiones formativas son los que van para arriba. El club que no trabaja en divisiones formativas y tiene que año a año traer jugadores de afuera o reclutar o traer jugadores de otro lado, siempre va a tener una erogación económica mucho más grande. Pero también para eso tiene que haber un buen proyecto de un buen entrenador, como acá está el caso de Pato. Creo que están dadas las circunstancias para que él, yo creo que innovó muchas cosas y renovó mucho esto, porque justamente viene de un básquet bastante competitivo como es Bahía. Entonces esta es una algo como para ayudarlo a él, porque particularmente es amigo mío, y creo que está haciendo las cosas muy bien y que hay que seguir apoyando. Alejandro, gracias por la deferencia de atendernos. Le deseamos una muy buena estada aquí en nuestra zona. Espero que no sea la última vez que tengamos su presencia aquí en este tipo de eventos, y gracias por este espacio, por permitirnos dialogar con usted y saber sus cosas. Bueno, gracias a usted y a disposición de ustedes. Muy amable. Bueno.